presidente de Comuna, de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Hugo, Pablo y Lautaro te saludan. ¿Cómo andás? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien. El trabajo insalubre de Hugo Muleiro, de leer toda la semana lo que escriben los editorialistas del diario Clarín La Nación y comentarnos, hacernos un resumen que también se puede ver en comunanet.com.ar, así que aquel o aquella que quiera también puede chusmear y darse una vueltita ahí por... Que quiera sufrir un poco más, digamos. Sí, pero bueno, qué tarea tenés, la verdad que te tendrían que pagar por trabajo insalubre, ya lo creo. A ver, contanos, Hugo, ¿qué pasó? Bueno, desde ya que tenemos que empezar por la estrategia editorial del sábado y domingo y que sigue hoy en torno de la muerte del ex secretario de Cristina Kirchner, Gutiérrez, usada de una manera que todavía nos sorprende, a pesar de que ya llevamos 3 años haciendo este trabajo de observar y analizar un poco lo que hacen estos medios, nos ha sorprendido la forma en que usaron esta muerte, casi tratando de llevarlo al mismo plano que la muerte de Nisman, el fiscal, que fue determinante para la realidad política argentina, ¿no? A comienzos de 2015. Bueno, ahora lo han planteado en términos casi similares. No pueden alegar, digamos, que hubo una célula internacional iraní, chavista, castrista, interviniendo en este caso, al menos no lo han hecho hasta ahora, pero están dándole un tinte político a este crimen y el sábado a la mañana, tanto en Clarín como en La Nación, como en el portal Infobae, había entre 5 y 10 títulos, los primeros de cada uno de estos medios, dedicados a estos, y eso incluía declaraciones de los opositores más radicalizados, como el caso de Laura Alonso, perdón por nombrarla, ¿no? Que el lunes a las 9:25 de la mañana no es muy agradable, pero bueno, en primerísimo plano, como una persona que tuviera autoridad para hablar de política en Argentina, y diciendo no queremos otro Alberto Nisman, o no necesitamos otro Alberto Nisman, en fin, una forma de emparentar este asesinato en Santa Cruz con la muerte del fiscal, que ya sabemos cómo fue usada por la derecha argentina y por factores de poder internacionales también. Uh-huh. Y bueno, eso fue suficiente, esa declaración y alguna otra de algún otro dirigente opositor para rodear este hecho de un... como llevarlo casi, como dijo el presidente Alberto Fernández, a nivel de un crimen de Estado, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, seguir trabajando en lo que a nuestro juicio es la estrategia permanente de estos medios a nombre de poderes nacionales e internacionales, que es tratar de tener el gobierno más débil posible para sacarle la mayor cantidad de dinero posible, sea a través de la renegociación de la deuda externa, los impuestos que deben pagar las empresas y cualquier otro instrumento, pero el objetivo siempre es ese, a nuestro modo de ver. A veces parece que la atacada es Cristina Fernández de Kirchner, pero en realidad nosotros creemos que el objetivo de fondo es el gobierno y el presidente para que tenga menos margen de acción. Esta novedad de Santa Cruz... manejada así en los términos más manipuladores que uno se puede imaginar, e incluso insultantes para... Yo pienso, ¿sabes qué? Pienso bastante en las hijas de Alberto Nisman, ¿no? Mm. Esas niñas que estaban saliendo a la vida cuando pasó, se suicidó su padre, la pelea atroz entre su padre y su madre. Su madre, que es una jueza federal, exponiéndolas públicamente en fotos de actos políticos aberrantes, todo para prenderse a una maniobra internacional de inteligencia. Y bueno, después afortunadamente esta mujer que se retiró del plano público de alguna manera, y eso las protegió, pero me imagino, trato de ponerme en el lugar de ellas y lo que será para ellas ver que cada 2 o 3 semanas un par de diarios sacan una foto de su padre y el nombre de su padre para hacer una maniobra política, ¿no? Debe ser bastante difícil. Bueno, detrás de, además de esta maniobra en torno de la muerte del ex secretario de Cristina Kirchner, desde ya que, por ejemplo, el pedido de la familia a los periodistas para que se dejen de bromar y dejen a la familia en paz, hacer su duelo y no manipulen la imagen de un ser querido para ellas, y que no interfieran en la labor del juez, desde ya que esos datos no aparecen en un lugar preponderante de las crónicas y de los títulos de estos medios, ¿no? Claro. Pero junto a este caso, bueno, el otro gran rubro del despliegue editorial es el tema del espionaje macrista, digamos. Las varias causas que están en marcha por las acciones ilegales que se le atribuyen a los espías al servicio de Macri, en combinación con algunos periodistas, para lanzar maniobras de hostigamiento o de desprestigio a dirigentes que entonces estaban en la oposición al gobierno de Macri. En esto ha habido primero una reacción un poco dudosa, un poco tambaleante, pero después se ve que fueron ajustando los tornillos y todos los columnistas empezaron a alinear en una estrategia editorial que es desacreditar las causas por espionaje del macrismo, desprestigiar al juez que llevaba hasta el viernes pasado una de las causas en Lomas de Zamora, el juez Villena, diciendo que era imparcial. Carlos Pañi la semana pasada lo acusó de converso porque dice que servía al presidente Macri y ahora se puso en contra del presidente Macri. En fin, una serie de artículos acusándolo de parcialidad, de apresuramiento, y eso el viernes desembocó en el desplazamiento de este juez, resuelto por una Cámara de La Plata. Toda esta maniobra coronada por un texto que se difundió el domingo, llamado Solicitada, para usar el argumento de la libertad de expresión como cobertura de los actos ilegales de los que están acusados varios periodistas o conductores televisivos, no sé cómo llamarlos. O operadores. Majul, no sé cómo puede ser llamado, pero también Santoro, el de Clarín, el que está procesado en la causa del juez federal de Dolores por la denuncia de extorsión a empresarios en combinación con el fiscal Stornelli y el juez Bonadío. Todas esas acciones de estos exponentes de los medios de comunicación presentadas como encubiertas detrás de la defensa de la libertad de expresión en un texto que firmaron, todas las figuras principales de Clarín y La Nación, varias de Infobae, y que después tiene una larga lista, decenas de firmas. Es imposible determinar cuántas de esas personas firmaron por convicción, avalando lo que allí se decía, y cuántas debieron hacerlo por obligación o bajo, quién sabe si bajo amenaza de despido, ¿no? Claro. Porque la verdad es que hasta en los primeros días tras la denuncia contra Majul, cuando se conocen los primeros datos, según los cuales la Agencia Federal de Inteligencia lo ayudaba con material en sus maniobras mediáticas, La Nación lo borró 3 días de sus páginas, ¿no? Y de sus espacios. No aparecía ninguna publicidad ni ningún comentario de él como es frecuente. Uh-huh. Y Clarín no tampoco lo defendía, si bien al mismo tiempo, como es habitual, no había publicado la noticia de las acusaciones contra Majul. Pero una vez que pusieron el tema, ya se ve que hubo un ordenamiento entre, entre todos estos medios, y bueno, se están pronunciando con esta línea de defensa tan cerrada, tan terminante, alrededor de estos personajes, insisto, acusados de varios delitos. Bien, Hugo, buen resumen ha hecho. Sé, ¿quedó algo? Si no, gracias. No, bueno, conviven todas estas maniobras con la línea, otra línea de fondo, que es hostigar al gobierno nacional por el tema de la pandemia, ¿no? Ustedes saben que la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires están sometidos a un sistema más severo de aislamiento, no así otras ciudades y provincias que están más abiertas, digamos, y con una actividad ligera o profundamente más normal, sí. Pero en los diarios de Buenos Aires, sobre todo una nota ayer de Clarín, de Eduardo Van der Hoy, se presenta como que el país está paralizado por una suerte de preferencia del presidente Alberto Fernández. Atribuyéndole a la cuarentena la crisis económica, cuando en realidad la crisis económica es consecuencia de la pandemia, no de la cuarentena, ¿no? Sí. Y después diciéndole que es como que el presidente estaría, lo único que sabe hacer es endurecer la cuarentena, y que gusta de que está encerrado, y que no da señales de entender, dice Van der Hoy ayer en Clarín, que hace falta un plan para salir de la cuarentena y retomar actividades. Planes que el propio presidente estampa con su firma cada vez que una fábrica es autorizada a funcionar, digamos, como ocurre en los parques industriales, y sí. Esto con protocolos de los cuales se hace cargo el gobierno nacional, digamos, en su aprobación. Sin embargo, columnista ignora o oculta todos estos hechos para acusar al presidente de ser incapaz de manejar la salida de la pandemia, ¿no? Eso es bastante llamativo. Bien, Hugo, muchas gracias como siempre. Un abrazo grande, que estén bien. Bueno, igualmente. La palabra de Hugo Muleiro, el presidente de Comuna de Comunicadores de la Argentina, con el resumen este que nos hace todas las semanas a esta hora, sobre lo que escriben los principales editorialistas de los diarios Clarín, La Nación, también el portal Infobae, que se pueden leer en comunanet.com.ar. Radiokermés.com es la radio de la Asociación Civil El Ágora. Radiokermés.com.